Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Nunca me había asustado la muerte. La usaba como motivación. Saber que hay un final te obliga a vivir. Bienvenidos a todos al noticiario de Zona Cultura. Gracias por estar conectados a nuestras frecuencias. Este viernes 3 de julio le invitamos a ser parte de la información cultural a través de sus radios 100.9 Cultura FM y 940 AM. No se olvide de cuidarse mucho este fin de semana. Salga si solamente lo necesita. Caso contrario, quédese en casa. Que la Casa de la Cultura Ecuatoriana le ofrece a través de las redes sociales variada información. Solo tiene que hacer un clic en el YouTube, en el Facebook y en el Twitter, y ahí usted puede disfrutar junto a su familia. Seguimos, y ahora nos vamos hasta el norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, compañeros y amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya cerrando la semana, la primera del mes de julio. Damos inicio así a 90 minutos de información artística y cultural aquí en 100.9 FM y los 940 AM, las radios de su casa. Buenos días a todos, para ti Darío, para Laura y para todos nuestros oyentes ya conectados con este espacio informativo. Les damos la más cordial bienvenida entonces con este preámbulo. Les deseamos una excelente jornada en este día viernes. Con esto les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La búsqueda de la identidad se escribe en la exposición Sensaciones Enigmáticas del maestro Edison Terán Argoti. La historia de Gualaceo y sus sitios más recónditos se recogen en el libro del doctor Hugo Lucero. Julio llega con varias ofertas vacacionales. Y Berrutas abre convocatoria para participar en el concurso internacional de ensayos Miradas de Iberoamérica 2020. Sebastián Cordero es invitado a ser miembro de la Academia de Hollywood. Atención, ya están abiertas las inscripciones para el reto Emprendimiento Semilla. En nuestro espacio de opinión y entrevista, junto a la actriz Juana Guarderas, haremos un repaso por la historia del Patio de Comedias al cumplir 40 años de vida en la ciudad. Con arte en pandemia se transforma el Parque de Mejía. Todos los detalles de esta propuesta la vamos a conocer en la voz del maestro Hugo Proaño, quien se ha unido con el municipio del Cantón Mejía para darle color, para darle arte comunitario a Mejía. Les contamos que un tema inspirado en valorar a la familia, a los amigos, la persona que tienes a tu lado y a Dios, es el nuevo sencillo del artista ecuatoriano Willy Tamayo, que lleva por nombre Dedicado a ti. Este trabajo entra como banda sonora oficial de la serie El Político de la cadena Netflix. Esta mañana conversaremos con este artista ecuatoriano sobre este y todos los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 3 de julio recordamos a personajes destacados del país, como músicos, poetas, entre otros, una mirada a su legado y su arte, además de conmemorar el Día Internacional Sin Bolsas para concientizar a la población sobre el uso de este producto. Un día como hoy, en 1978, fallece en Guayaquil el empresario fonográfico, compositor José Domingo Ferrao Guzmán, uno de los propulsores de la discografía y la música nacional, hombre de grandes iniciativas y aficionado de la música desde niño. Por su visión de empresario, formó una de las más importantes empresas guayaquileñas del siglo XX, Fediscos. Con el seudónimo de Milton Page, José Domingo compuso la música de varias poesías, entre ellas Quiéreme Natita, Amapa Señora, No Me Olvides y Alejándose. El poeta Lauro Dávila compuso en 1927 Guayaquil de Mis Amores, a la cual le puso música de pasillo el libanés Nicasio Safadi, quien estaba afincado a nuestro medio. Este gran emprendedor promovió en 1930 el viaje a los Estados Unidos de Seduo para grabar en Nueva York la canción Guayaquil de Mis Amores en los estudios de Columbia. En 1998 muere en Guayaquil la declamadora Anunciata Caputí. En la primera mitad del siglo XX surgió la figura de la niña Anunciata Caputí Muñoz, declamadora guayaquileña que deslumbró al público en escenarios ecuatorianos y extranjeros. La talentosa pequeña recibió felicitaciones personales de la poeta chilena Gabriela Mistral y de la declamatoria argentina Berta Singerman, cuando aquellas estuvieron de visita en Puerto Principal y ofrecieron actuaciones en teatro y entidades culturales. En 2009 fallece en Quito el poeta novelista el Dr. Jorge Enrique Adum, autor de la tercera estrofa del danzante Vasija de Barro. En el año 1963, comisionado por UNESCO, viajó por Egipto, India, Japón e Israel en un programa de integración de las culturas orientales y occidentales. Ganó el Premio Nacional de Poesía de Ecuador en 1952, Premio Casa de las Américas 1960, Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 1989. Ha cultivado además el teatro, la novela y realizado una notable labor crítica con ensayos sobre los poetas Valéry, Rake, Eliot, García Lorca y Vallejo, recogidos en poesía del siglo XX. Además, en este día se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas, para concienciar sobre la necesidad de reducción de las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar el consumo responsable. 500 billones de bolsas no pueden evaporarse por sí solas de la faz de la Tierra, y las consecuencias para la fauna y la flora, el medio ambiente y nosotros mismos es desastroso. Por ello, el Día Internacional Libre de Bolsas critica que las campañas actuales se dirijan solo al consumo de bolsas fabricadas en polietileno. Pero aquí les mencionamos algunas recomendaciones. Reducir de forma efectiva el consumo de bolsas de un solo uso. Optar por un consumo responsable, donde la función principal del envase, el transporte de la compra, sea con sistemas de larga duración. Reivindicar que los gobiernos ordenen normativas y medidas de fiscalía ambiental. Fomentar que se apliquen medidas disuasorias del consumo de bolsas. Informar para que la ciudadanía, los ayuntamientos, las entidades sociales y el sector comercial apuesten por este cambio cultural y ambiental. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Sensaciones enigmáticas es la propuesta de la exposición virtual que presentará el 8 de julio el maestro Edison Terán Argoti en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Manejo dos cromáticas, diríamos, de alguna manera, y también, pues eso es, ¿no? O sea, tengo la cromática con los grises, cafés y esto, y la otra cromática que es lo que hace paisajes y otras cosas más, con colores fuertes, ¿no? Que son los colores extraídos, más inspirados en los colores naturales del campo, de los color indígena y todo esto, ¿no? Es lo que me ha llevado hacia... El maestro Terán cuenta a Zona Cultura que el título de la exposición nace por la búsqueda del quehacer artístico, además del porqué de su cromática. Manejo dos cromáticas, diríamos, de alguna manera. Y también, pues eso es, ¿no? O sea, tengo la cromática con los grises cafés y esto, y la otra cromática que es lo que hace paisajes y otras cosas más, con colores fuertes, ¿no? Que son los colores extraídos, más inspirados en los colores naturales del campo, del color indígena y todo esto, ¿no? Es lo que me ha llevado hacia... No se pierda la exposición virtual dando un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es, además de las redes sociales de la institución. Les dejo con la invitación para que no se pierda este evento en la voz del director de la Casa de la Cultura, Núcleo del Carchi, Ramiro Almeida. Los carchenses somos herederos de un universo de simbología venido desde la cerámica de nuestros abuelos pastos. Uno de esos herederos es el maestro Edison Terán Argoti, que expondrá su obra en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a la inauguración de esta muestra plástica el próximo miércoles 8 de julio a las 19 horas. Un conocedor in situ de Gualaceo es el maestro Hugo Lucero, médico de profesión, investigador y escritor. Es el autor del libro Gualaceo, Apuntes Históricos. Una amplia recopilación de textos, fotografías y videos complementan este trabajo. Gualaceo es un cantón oriental de la provincia de La Suay. Está a una distancia exactamente de 35 kilómetros de Cuenca. Cercado particularmente por los ríos San Francisco, Guaymincay y Santa Bárbara. Cuenta con una extensa riqueza cultural, turística y una oferta gastronómica muy interesante para el público. Sus principales acontecimientos, su historia, quiénes son los personajes que más han destacado y todo lo relacionado a Gualaceo lo destaca el maestro Hugo Lucero a través de su texto denominado como Gualaceo, Apuntes Históricos. Este escritor, que además es médico e investigador, vincula todo lo que es este trabajo bajo diferentes parámetros. Es un libro que recoge la historia de quienes hicieron Gualaceo, diferentes acontecimientos históricos y que han marcado la historia política y cultural de este sector de nuestro país. Este libro tuvo la ayuda de cronistas, periodistas y algunos amigos de Hugo, entre los que principalmente se destaca Juan Cordero Íñiguez, cronista vitalicio de Cuenca. Para el texto se realizó entonces una revisión minuciosa, como si un paciente se tratara, pues lo hizo con documentos y papeles, con videos, con audios y relacionado a gente que conocía los hechos suscitados. El libro contiene entonces 4 capítulos, entre los que destacamos generalidades, datos, notas históricas y el Gualaceo de ayer y hoy. Se inicia una labor que se extiende por varios años, donde todo el contenido es un material que podría considerarse como invaluable. La fundación de las parroquias de entonces se habla en primer lugar, como los símbolos, las sesiones del municipio, los conflictos por terrenos, trazado de vías, los principales medios de comunicación de la época, costumbres y tradiciones reúnen 300 hojas con la historia de Gualaceo. Hugo Lucero destaca no solo lo bueno, sino lo malo también en este libro. Por ejemplo, se lo plantea aquí: la caída del puente colgante, la explosión de una bomba de gasolina, la caída de la Plaza de Toros y el hecho que más marcó para este cantón, quienes participan en el libro y además su creador, el tema que tuvo que ver con el desastre de la Josefina. Para Diario El Mercurio de Cuenca, este maestro de las letras destaca: Gualaceo ha pasado por varias cosas, pero aún así se ha superado. Con el desastre de la Josefina, nos dimos cuenta de qué estábamos hechos y de cómo se peleó para ayudar a nuestro cantón. Tradicionales, que se celebra. Existen además fotografías debidamente seleccionadas. Son imágenes en blanco y negro. Como en cualquier otra parte del mundo, a través de estas imágenes el público se traslada hacia una época antigua, hacia lo que era la historia, los jardines, las escuelas, los colegios, los parques y todas las tradiciones de Gualaceo. Y así el maestro Hugo Lucero cierra su libro destacando la frase: uno siempre volverá a Gualaceo, resaltando biografía, historia y cultura del cantón oriental de la provincia de La Suay, Gualaceo. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. Patrón Santiago. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bajo la consigna Dignidad y Migración, el programa Iberrutas y la Secretaría General Iberoamericana, a través del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile, abrieron la convocatoria para participar en el concurso internacional de ensayos Mirada de Iberoamérica 2020, que busca promover la reflexión y expresión sobre la experiencia de la migración y su relación con las culturas de los países de acogida a partir de testimonios y narraciones de grupos o personas migrantes. El concurso internacional de ensayos Miradas de Iberoamérica 2020 tiene como objetivo que los trabajos presentados ilustren acerca del enriquecimiento que la interculturalidad significa para nuestros pueblos, así como de los procesos de integración que ello implica, destacando los aspectos positivos que el respeto a la condición migrante significa. La iniciativa también aspira a contribuir a garantizar el respeto de los derechos culturales de las personas y los pueblos, independientemente de su condición migratoria, y difundir prácticas de inclusión de los grupos migrantes basados en el diálogo intercultural. La convocatoria es una invitación para reflexionar en torno al binomio dignidad-migración, con el objetivo de explorar las diferentes perspectivas sobre el reconocimiento universal de la dignidad humana y su relación con los procesos de migración en Iberoamérica, desde cualquiera de las perspectivas que este fenómeno ofrece para su discusión y análisis. La convocatoria es internacional y podrán participar personas mayores de 18 años, con nacionales o residentes en cualquiera de los países que integran este programa. Los resultados del concurso se darán a conocer el viernes 9 de octubre en las plataformas virtuales y redes sociales de Iberrutas, así como los de países miembros. Habrán dos modalidades del concurso: ensayo académico, donde se podrá presentar un artículo académico sobre las temáticas propuestas, y ensayo libre, donde se podrá postular un ensayo libre acerca de las temáticas propuestas en la presente convocatoria. El plazo de envío para la postulación será hasta el martes 15 de septiembre de este año a las 18 horas, tiempo del Pacífico de México. Las fechas establecidas en esta convocatoria podrán variar según las necesidades del programa Iberrutas, y estas serán comunicadas oportunamente a través de las plataformas oficiales. Las postulaciones que resulten ganadoras podrán formar parte de una publicación del programa Iberrutas y recibir los siguientes premios en cada una de las categorías: primer lugar, $1,300 estadounidenses; segundo lugar, $700 estadounidenses; y el tercer lugar, $500 estadounidenses. Iberrutas, fortalecimiento de rutas de derecho e interculturalidad en la migración iberoamericana. Es un programa iberoamericano aprobado en diciembre de 2010 en Mar del Plata, Argentina, en la 20ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que a través de la investigación, formación y difusión de los procesos migratorios busca contribuir a la promoción de la diversidad cultural de Iberoamérica, conformando un espacio común para la protección de los derechos de los migrantes desde una perspectiva intercultural. El cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero entra a conformar la nueva lista de miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La noticia lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, scordero23, en donde publicó emocionadísimo con la noticia de la invitación por parte de la academia a ser uno de sus miembros. Las felicitaciones no se han hecho esperar y ya en las redes sociales, desde fans del cine, autoridades, artistas y figuras públicas han expresado sus buenos deseos. Cordero es un director de cine ecuatoriano que ha trabajado también como escritor y editor, mayormente reconocido por su trabajo Ratas, Ratones y Rateros, su debut como director donde retrata la vida de un delincuente que comete varios crímenes en el bajo mundo. La cinta cumplió 20 años de su estreno en 2019. Otros títulos suman su amplia carrera en el cine, entre ellos está Crónicas, Rabia, Pescador, Year Report y Sin Muerto No Hay Carnaval. Sus películas han sido exhibidas en un sinnúmero de prestigiosos festivales como el Festival de Cine de Sundance y el Festival de Cannes, entre otros. Al ser miembro de la Academia sugiere ser parte del sistema de premiación de los galardones Oscar que cada año entrega la institución en diferentes categorías. Es decir, Cordero podrá dar su voto por las cintas que están como candidatas. Este año la Academia de Hollywood invitó a un total de 842 personas de 59 países diferentes. El 45% son mujeres, el 36% son de comunidades étnicas raciales infrarrepresentadas y el 49% no proceden de Estados Unidos. Todos ellos podrán votar por los Oscars. En la larga lista de invitaciones de la Academia aparecen actores latinos como Marina de Tavira, Juan Diego Botto, Irene Escolar, Bruno Bichir, Héctor Bonilla, Dolores Heredia, Ofelia Medina o Yareli Arismendi. Los cineastas Lucía Gala, Gloria Rolando, Rodrigo Sorogoyen, el director de fotografía Diego García, el compositor Heitor Teixeira Pereira, la productora Cristina Huete o la diseñadora de producción Bárbara Enríquez son otros de los integrantes de la delegación latina de esta nueva tanda de invitados. Deportes, artes, manualidades y destrezas en el baile son algunas de las propuestas que llegan en julio en los talleres vacacionales de verano 2020. Los vacacionales 2020 llegan con una oferta artística y deportiva a través de las plataformas digitales. Profesores, talleristas y deportistas de distintas disciplinas se han visto en la necesidad de trasladar sus propuestas a un formato digital. Nos encontramos con la propuesta de Sport Life, con su programa de verano online en el cual los padres podrán escoger las clases que desean para las vacaciones de sus hijos. Carlos Wilcapi, su director de marketing, señala que su producto diferenciador es la flexibilidad en los horarios. No tenemos nosotros un horario fijo, sino que los padres son los que escogen el horario según el tiempo que quieran invertir con sus hijos en nuestras clases. Entonces tenemos clases, más de 50 actividades, desde lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. A través de las actividades deportivas, las personas y los niños y adolescentes trabajan muchísimo en el tema de coordinación, en el tema de resistencia, de trabajo en equipo, y también el tema de autoestima, porque obviamente los profesores trabajan mucho en el tema de vencer sus miedos, de vencer sus límites, esforzarse. Ballet, danza, urban styles dance, artes plásticas, tu rostro estilo anime, arte japonés, estimulación musical, escritura literaria, modelado, fotografía digital, piano para principiantes, music games, guitarra, teclado, bajo eléctrico, canto, batería, conforman esta oferta. Su página de inscripción e información es www.ecuadoresportlife.com. Otra oferta con una modalidad virtual y presencial, eso sí con todas las medidas de bioseguridad, es la que ofrece la Casa del Castor. Conformada por varios profesionales en distintas ramas, presentarán durante julio y agosto talleres de manualidades, artes plásticas, canto, música, expresión corporal, danza, bailes de internet, entre otros. Eduaxis Alvarado es tallerista de canto, nos cuenta el contenido de su actividad. 3 a 5 años de estimulación temprana, la estimulación musical. Ya a partir de los 6 años en adelante empezamos a vocalizar, a emitir voz, dicción, proyección de la voz y también a trabajar las alturas de los sonidos y la amplitud que puede tener con la proyección, ¿no? Y vamos identificando ya a los 8, 9, 10 años los tipos de instrumentos que existen, todos los tipos de sonidos para hacer una orquesta colectiva. Ya cuando tienen a partir de los 10, 11 años, sí trabajamos un poco más la técnica vocal con los niños para que vayan trabajando la técnica de respiración, costo diafragmática. Los talleres inician del 6 al 17 de julio y el segundo nivel del 20 al 31 de julio. El presencial se dará hasta con grupos de 10 niños en una quinta ubicada en San José de Coyaquí, de Tumbaco. El costo es de $20. Para las inscripciones usted puede contactarse a los números 099-84-50-36-30 o al 097-887-1414 o también al correo electrónico eduax0575@gmail.com. Fundación Telefónica acaba de abrir la convocatoria de la tercera edición del Reto Emprendimiento Semilla. Son $10,000 los que se entregarán en las iniciativas en educación y desarrollo económico con base en la tecnología. Fundación Telefónica Ecuador, a través de su programa de empleabilidad e innovación educativa Conecta Empleo, organiza la tercera edición del Reto de Emprendimiento Semilla, con el objeto de identificar proyectos de base tecnológica que puedan generar un impacto social positivo en las categorías de educación y desarrollo económico. La convocatoria se encuentra enmarcada en cómo cambia el mundo luego del COVID-19. El desafío busca soluciones con base tecnológica en impacto social enfocadas a la crisis sanitaria y social que actualmente se encuentra atravesando el mundo y el país. María Augusta Proaño, directora ejecutiva de la Fundación, cuenta el cronograma de la convocatoria. Sí, el 29 de junio hicimos el lanzamiento, por tanto es el momento de arranque. Hasta el 26 de julio lo recibimos directamente a la página web de la Fundación Telefónica, en donde pueden encontrar incluso cuáles son los requisitos para poder participar, cuáles son los lineamientos de participación. Nosotros, una vez que cerramos esta recepción de postulaciones, lo que hacemos es entrar con todo un equipo de técnicos que hacen las valoraciones respectivas con una matriz de valoración para lograr revisar y encontrar las mejores postulaciones. Una vez que tenemos esto, hacemos una convocatoria directa, que esta vez será digital, una convocatoria directa para que los jóvenes mismos puedan presentar sus proyectos, y dentro de eso hacemos ya la selección del primero, segundo y tercer lugar. Los ganadores cuentan con el respectivo seguimiento para la aplicabilidad del Capital Semilla. Tenemos con las experiencias anteriores jóvenes que están ya en el mercado con sus productos. Tenemos uno que maneja una base de Big Data que es muy interesante y que sabemos que la estaba poniendo ya en práctica con algunas empresas. Tenemos otro de la primera edición que consistía en una máquina robot para limpiar los ríos, y con el municipio de Guayaquil sé que lo estaban poniendo en práctica para poder hacer un tratamiento ambiental en uno de los ríos. Los tres primeros lugares se harán acreedores a los siguientes premios. El primer lugar, $5,000, el segundo con $3,000 y el tercer lugar con $2,000. Las postulaciones de ideas o prototipos se realizan en el plazo del 29 de junio hasta el 26 de julio a través de la página www.fundaciontelefonica.com.es. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Carchi presentan la exposición Sensaciones Enigmáticas del maestro Edison Terán Argoti. Edison Terán presenta imágenes distintas utilizando diferentes técnicas como la acuarela, acrílico, asfalto, tinta y mixta. En sus representaciones destaca el dibujo delineado, con movimientos que se entretejen y van trepando en la búsqueda de la forma para alcanzar la composición neofigurativa que le llevan al expresionismo abstracto. Sensaciones enigmáticas le espera en www.fundacionenigmáticas.com. www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Además, en las redes sociales de la Casa de la Cultura, Ramiro Almeida, director del Núcleo del Carchi, con la invitación. Los carchenses somos herederos de un universo de simbología venido desde la cerámica de nuestros abuelos pastos. Uno de esos herederos es el maestro Edison Terán Argoti, que expondrá su obra en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a la inauguración de esta muestra plástica el próximo miércoles 8 de julio a las 19 horas. Un abrazo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son las 8 de la mañana con un minuto y ya estamos de regreso aquí en su espacio de Zona Cultura. Ingresamos ya al segmento de opinión y de entrevistas, pero antes les contamos la agenda para este cierre de la semana viernes 3 de julio. A partir de las 10 de la mañana conoceremos sobre Fagolet, parte del Museo de Instrumentos Musicales. A las 12 del mediodía disfrute de un concierto junto al conjunto de cámara de nuestra institución. Y a las 19 horas, en Facebook Live y YouTube, el concierto de la Camerata junto a la maestra Cecilia Tapia. No se lo pierda. Es momento de conocer a nuestra invitada. Que en Quito subsista un teatro privado 40 años es una noticia que no pasa desapercibida. Hablamos de la Corporación Cultural Patio de Comedias, que este miércoles cumple 40 años en medio de una pandemia que no ha frenado sus actividades, pero que sí las ha transformado. Hoy hacemos historia sobre este espacio con la presencia de la actriz Juana Guarderas, la heredera de este teatro que espero siga con sus puertas físicas o digitales abiertas a la ciudadanía. Buenos días, bienvenida. Hola, qué gusto. Gracias por este espacio. Gracias efectivamente por dar un impulso a quienes hacemos este tipo de trabajo artístico, de gestión cultural. Con entusiasmo, usted narra cómo sus padres llegaron a la ciudad de Quito y en la casona de la 18 de septiembre se encontraron con una bodega que su padre, el actor y escritor Raúl Guarderas, decidió hacer un teatro. ¿Pensó en algún momento que esa decisión se mantendría en el tiempo al punto de cumplir estos 40 años? Pues no sé, ¿no? En mi familia había ha habido siempre esta vocación artística y una inclinación artística muy fuerte hacia el teatro, hacia la música, la ópera, la poesía. Entonces, yo creo que de alguna manera era como medio lógico que sea parte de nuestras vidas, ¿no? En el caso mío, cuando fui adolescente y luego ya adulta, y en el caso ahora de mis hijos que vivimos al lado del teatro, que es parte de su cotidianidad. Entonces, yo creo que cuando se pensó, no necesariamente se tenía una claridad y una proyección, si de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Solamente ha sido a inicio de este año, yo creo que no sé si de alguna manera intuí de alguna forma esto de la que se venía la pandemia, que solamente ha sido este año, el único año en que me empecé a cuestionar, en el mes de enero, justo por eso, digamos que todo el año hemos estado de alguna manera festejando, pensando, compartiendo que son 40 años del Patio de Comedias. La fecha exacta del aniversario más bien era como hacia finales de mayo, junio, por ahí más o menos. Pero solamente este año ha sido el primer año que yo me he cuestionado qué implicaba tener 40 años, que me he cuestionado hay cómo seguir, vale la pena seguir, tiene sentido seguir, y de alguna forma al inicio de año más que planificar un gran, una fiesta, un aniversario específico con una fecha específica, yo empecé al inicio como preguntándole al público del Patio Comedias a través de nuestras redes sociales, no solo al público, también a los artistas escénicos, también a las autoridades vinculadas a la cultura. Quise, mi forma de festejar fue preguntarle a la gente, ¿qué es para usted? ¿Qué opina? ¿Qué tiene en su memoria? ¿Qué es el Patio de Comedias? Y obtuve respuestas muy, muy bellas. Eso fue al inicio del año. Y en resumen, ¿cómo la ciudad de Quito siente al Teatro Patio de Comedias? ¿Qué le han dicho en esa interacción con la gente? Bueno, hay, la gente tiene como recuerdos como público, por ejemplo, recuerdos de haber venido desde niño, por ejemplo, dice, sí, yo he ido toda mi vida, mi mamá me llevaba a ver las obras de teatro infantiles y ahora yo llevo a mis hijos a ver las obras de teatro infantiles, es decir, el teatro ha sido parte de mi vida. He tenido gente que, como el caso de algunas amigas actriz que ahora, que pues luego se convirtieron en actrices, que vinieron por relación de cercanía, de amistad, porque venían acompañando a alguien a un ensayo, y luego terminaron convirtiéndose en actrices y quedándose en el escenario por el resto de su vida. Ese es el caso de mi querida compañera Marta Ormaza, que falleció en el 2018, uh-huh. Una de las actrices de Las Marujas, con su personaje de Gracia, la Manavita. La Marta, por ejemplo, vino al Patio de Comedias acompañando a una amiga suya, a un ensayo, y mi papá le reclutó y le hizo subir al escenario porque ese día había faltado una de las actrices, y después de eso la Marta siguió haciendo teatro por el resto de su vida. María Beatriz Vergara, también conocida actriz, directora, dramaturga, igualmente estudiaba historia, venía con mi cuñado, era amiga de mi cuñado, venía a los ensayos, un día dijo, yo les ayudo a pintar un telón, y después mi papá le dijo, a ver, probemos como actriz cómo funcionas, y se quedó, y ahora es actriz, directora y dramaturga. Entonces esas cosas también han sucedido, anécdotas graciosas y divertidas, como alguien que... Tenemos, por ejemplo, el caso de dos personas que escogieron el teatro para pedirles a su novia, para pedir la mano de su novia. Incluso alguna gente del ámbito de autoridades municipales, un par de concejales estaban también muy motivados, incluso de darle un premio al Patio de Comedias. No ha acontecido porque entendemos que ahorita está las prioridades del municipio son otras y es absolutamente entendible. Pero claro, esta recapitulación por parte de la gente es que sí, que es un referente artístico, afectivo, sumamente importante, que es un oasis, como de alguna manera, ahora si usted ve geográficamente, el teatro está rodeado de los edificios muy altos de la Mariscal, ¿no? Al lado del edificio claro. De Cofiec, Pacto Internacional, etcétera. Entonces es como un pequeño oasis de cultura, es como alguien me decía, tu casa y el Patio de Comedias es como la casita de Up, de la película Up, de esta película de niños, ¿no? Con 40 años recién cumplidos del Patio de Comedias, este lugar, no sé si se ha transformado en un testimonio de los caminos que ha ido tomando las artes escénicas en los últimos años. Me refiero si han podido observar cambios en tanto en técnicas, así como también en contenidos. Claro que sí, definitivamente. Yo puedo solo hacer una mirada rápida y como dividir en ciertos momentos y en ciertos tiempos estos 40 años. Entonces podría decir que, por ejemplo, los primeros 10 años del patio, de inicio del Patio de Comedias, en el que mi madre, María del Carmen Albuja, se dedicaba sobre todo a la parte de difusión, de promoción, ella también actriz, etcétera, muy vinculada a la literatura, y mi padre, Raúl Guarderas, estaba más vinculado a la área de la actuación, de la dirección, siempre con actores, actrices, invitadas, invitados a los diversos proyectos, directores, directoras, invitados, invitadas. Por ejemplo, en los 10 primeros años en el patio, si bien se llamaba Patio de Comedias, no necesariamente esa era la única tendencia del teatro de poner en escena obras cómicas, ¿no? Entonces, había una variedad, diría yo, muy amplia de propuestas en cuanto a género. Mi padre, Raúl Guarderas, amaba muchísimo el teatro clásico, entonces se pusieron en escena algunas obras de Chekhov, fragmentos de obras de Shakespeare, textos como La señorita Julia de Strindberg. Entonces, ese tipo de teatro clásico estaba muy presente en esos primeros años. Así también para mi padre era importante los dramaturgos ecuatorianos. En los 10 siguientes años, ya en el año 90, yo me empecé a hacer cargo del patio de comedias desde la parte también de la parte administrativa, organizativa, de la gestión, ¿no es cierto?, de la difusión, de la programación, de dar continuidad a la sala. Esos siguientes 10 años ya también yo estaba metida como actriz, ya estaba inoculado el virus del teatro en mi ser. Entonces, pues sí, yo me interesé mucho, por ejemplo, por dramaturgos como Luis Miguel Campos, con su clásica obra La Marujita se ha muerto con leucemia. De Luis Miguel hemos montado 4 obras: La Marujita se ha muerto con leucemia, El tetragrama, La tránsito es mía, ha sido secuestrada, El secreto de la azucena y La mierda. Entonces no son 4, son 5 obras. Entonces me interesaba muchísimo esos dramaturgos jóvenes en esa época, estoy hablando de los 90s. Me interesó mucho también la dramaturgia, por ejemplo, del Pequi Andino. Pequi Andino, montamos con el Pequi esa mítica, icónica obra de Quito con K, que tenía música en vivo de Sally Mileto. Montamos también luego más tarde Los Moros en la Azotea. Y bueno, digo de montajes que he participado yo, pero otras obras del Pequi también se presentaron aquí con otros actores, como con Christoph Baumann, el monólogo Ulises y la máquina de las perdices. ¿Cómo recibió el 2000, el milenio? 2000, en ese año, claro, yo estaba inquieta justamente por... además que eso fue un tiempo medio complicado, porque se vino justamente la dolarización y el país estuvo en crisis. Entonces fue, y temas de migración, ahí hubo muchas obras que estuvieron vinculadas a contenidos de la migración, del grupo El Callejón del Agua, con Estos zapatos me comeré el mundo. Estaba dirigida por Jorge Mateus. Estaba también una obra que pusimos en escena con la dirección y la dramaturgia de Juan Andrade. La obra se llamaba Esperando al Coyote, también el tema de la migración. Entonces esos años 2000 fueron muy marcados por ese tema también de la migración, esos contenidos, como el monólogo también de María Beatriz Vergara, escrito por el Pequi Andino, Medea llama por cobrar. Ese tema era un poco el que nos movilizó a todos en ese entonces. Brevemente, para lo que sería la última década, que también llegaron nuevas propuestas, monólogos, sí, stand-up. ¿Cómo fue recibiendo esas otras versiones de las artes escénicas? Bueno, sí, justamente empezó a ponerse en boga este tema del stand-up. El primero pionero en hacer stand-up comedy en el Ecuador es el colombiano Jaime Andrés López. No el Andrés López de la pelota de letras, pero Jaime Andrés López fue de los primerísimos que hizo stand-up aquí en el Ecuador, mucho antes de un poco de toda esta otra generación en la que está el Ave, el Pancho Viñachi, la Moncia Astudillo. Muchos años antes Jaime Andrés empezó a hacer stand-up, y siempre me acuerdo que era muy gracioso porque todo el mundo creía que era el Andrés López de la pelota de letras, y teníamos que explicarle al público: no es Andrés López de la pelota de letras, es Jaime Andrés López, colombiano también, pero que vive en el Ecuador. Entonces siempre él empezaba sus stand-ups diciendo: el que creyó que yo soy Andrés López de la pelota de letras, pase a la boletería que le devolvemos el dinero, porque no soy. Pero ya se mandaba unas 3 buenas papas y entonces ya nunca la gente se iba, ¿no? Entonces en esa época, digamos, yo creo que también ha habido como una intensa presencia antes del stand-up también del trabajo del clown. El clown, yo creo que pues hubo muchas escuelas con una formación contundente, como el mismo Teatro del Cronopio. Perdón, en este momento en el cual estamos, 2020, abrimos una nueva década con estas novedades. El formato virtual para las artes escénicas desde la mirada del patio de comedias, ¿es algo que está llegando para quedarse o es esa respuesta emergente frente a ese contexto que tenemos? Bueno, yo creo que efectivamente es una respuesta emergente que está llegando para quedarse. Yo creo que es como la pregunta que me hizo al inicio. ¿Usted se imaginó, o su papá se imaginó, que el patio estaría vivo 40 años? Pues no se imaginó y no sabíamos, ¿no es cierto? Ahorita también tenemos una suerte de un clima de incertidumbre que no sabemos por cuánto tiempo se va a mantener. Obviamente es una medida transitoria, es una medida que nos ha permitido, por un lado, mantener la relación con el público, mantener también esta necesidad de que el público sea cómplice de un juego, porque eso eso es el teatro. Entonces también requiere el público esta cuestión interactiva en vivo que hacemos en el caso de algunas obras. Creo que es lo que el público también desea ver y también extraña esa relación con el actor. Obviamente no es lo mismo que estar en un espectáculo en vivo ni para el espectador y tampoco, obviamente, mucho menos para el artista. El teatro volverá. Para mí ha sido muy, muy bello y muy fuerte y muy intensamente contundente cuánto las artes en general no son un adorno de la vida del ser humano, no es un lujo el arte. El arte es una necesidad vital brutal y este tiempo del confinamiento lo ha ratificado, ¿no? O sea, como se ha dicho ya tantas veces, la salud física es importante, pero también esa salud mental. Y esa salud mental realmente es cuando ponemos a descansar nuestra alma, de alguna forma, cuando nos conectamos con una buena película, con un buen libro, con una buena pieza musical, con una buena obra de teatro, de música, de circo, de danza, que ahora mucha gente lo ha compartido al inicio de la pandemia de manera generosa y gratuita, pero obviamente tenemos que seguir viviendo de esto y el público necesita. Entonces, por ejemplo, hemos tenido muchas funciones para empresas. Las empresas dicen, por Dios, necesitamos subirle el ánimo a la gente, necesitamos cambiarle el chip, necesitamos que se desconecte un momento de tanta trágica situación. Sin duda que el arte es un aliciente para estos momentos tan complicados por los que atraviesa nuestro país, nuestra sociedad. Quiero recordarles que estamos en entrevista junto a la actriz Juana Guarderas, hablando sobre los 40 años del Teatro Patio de Comedias y también sobre lo que se vendrá luego de esta celebración de este miércoles. Usted tiene la presentación de la obra La Venadita con Roberto Sintes. Hablemos al respecto. Roberto Sintes es un querido amigo, colega español, que él es más que actor, es productor audiovisual y sobre todo es experto en el tema de la accesibilidad. Él trabaja mucho y hemos hecho una alianza muy interesante. El año pasado estrenamos, digamos, mi monólogo La Venadita, que es un monólogo escrito y dirigido por Susana Pautazo, en el que trabajo yo como actriz. Este monólogo el año pasado, con esta propuesta de un proyecto conjunto que trabajamos con España, Hazlo Accesible, se llama la organización en España, o Obtén Soluciones, logramos que La Venadita sea la primera obra de teatro en el Ecuador que tiene accesibilidad universal, es decir, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad cognitiva, en igualdad de condiciones pueden disfrutar del espectáculo, del monólogo de La Venadita, a través de ayudas muy concretas, técnicas, ¿no es cierto?, vinculando la cuestión tecnológica también, ciertas cosas más análogas, otras cosas más digitales, y a través de esos apoyos las personas pueden acceder. Este 4 de julio tiene la presentación de la obra, ¿no?, La Venadita. Así es, el sábado 4 de julio y domingo 5 de julio a las 19 horas, 7 de la noche, pueden las personas adquirir su entrada a través de Buen Plan, www.buenplan.com.es. Como Patio de Comedias empezamos casi que de manera pionera a hacer estas transmisiones a través de Zoom el 18 de abril. Y estamos ya en julio, es decir, hemos hecho todo el mes de mayo, todo el mes de junio, y ya empezamos el mes de julio, habiendo logrado también hacer esta propuesta de La Venadita de manera virtual y además accesible. Entonces, para mí ese es el plato fuerte de este festejo de los 40 años, haber podido hacer eso. De parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enviamos un fuerte abrazo por esta celebración de los 40 años de este patio de comedias, y por supuesto también a usted, Juana Guarderas, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, y estén también atentos porque junto a María Beatriz Vergara, actriz, dramaturga y directora, estamos por estrenar también una obra para Zoom hacia mediados de julio que se llama Sinónima y Antónima. Es una propuesta en clave de clown muy divertida. Nos mantendremos entonces pendientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un buen día. Es momento de conocer a nuestro invitado. Con arte en pandemia, se transforma el Parque de Mejía. Esta es una iniciativa del municipio del Cantón Mejía con el maestro Hugo Proaño, quien ha realizado los simposios de escultura monumental que se han realizado en Quito y también en Machachi. Hoy lo hemos invitado para que nos cuente sobre esta transformación con arte comunitario al Parque de Mejía. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Hemos visto a través de las redes sociales cómo el Parque de Mejía se ha venido transformando a través del arte, la pintura. ¿Cómo nació esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa parte de una inquietud que tuvo un compañero que es jefe de oficina, que lo había visto en algún sitio esto, ¿no? En algún país que algo así, diferente a esto. Entonces comentó conmigo y quedamos entonces nos propusimos hacer esto aquí en Machachi con el aval bueno del municipio, ¿no? Entonces todo eso empezamos a trabajar ya hace casi un mes. Estamos trabajando pues casi un mural por semanas, ¿no? ¿Significa que tuvo que destinarse recursos para poder buscar el material y poder ir haciendo esta transformación? Bueno, el recurso no es tanto, porque yo, como trabajo en el municipio, habíamos hecho ya una planificación el año anterior de adquirir materiales para trabajar con jóvenes del Cantón Mejía Murales. Entonces teníamos ya una adquisición de pinturas, tenemos un buen lote de pinturas ya comprados, entonces estamos ocupando eso, no tuvimos que invertir en este momento de cuestión de la pandemia, entonces no se ocuparon ningunos recursos, porque ya teníamos esa pintura en bodega del municipio. Maestro Proaño, usted ya ha tenido experiencia en este mundo del arte, pues usted había realizado ya algunos simposios de escultura monumental que se habían desarrollado aquí en Quito, como también en Mejía, y ahora usted nos sorprende con arte en pandemia, que usted lo ha denominado y que de alguna forma tiene mucha relación con el arte comunitario. Sí, la idea era esta, ¿no?, de que trabajar en murales para que también con temas que concienticen a las personas. Es así que hay algunos murales de personajes con mascarilla, hay un chagra con una mascarilla en su caballo, hay una calavera que dice: si no te cuidas, yo te cuidaré, que es un poco atemorizante, pero que es un mensaje muy claro de lo que puede suceder, ¿no? De igual manera, haciendo una alusión a lo que la naturaleza ha vuelto a resurgir, en algunos postes están animales de la selva, un ocelote, que es una pantera pequeña que hay en el oriente, y en los otros postes está planeado hacerse animales también endémicos de acá del Cantón Mejía. ¿Cómo se planificó? Sabemos que esto usted lo hace en los postes de luz eléctrica para poder dar la forma a todo lo que usted tiene planificado en cuanto a la pandemia, los animales y la naturaleza. Bueno, es un poco complicado, ya que teniendo ya el boceto hay que pasarlo, a escanearlo y a pasarlo a Photoshop para poder ahí, como decir, deformarle, ¿no? Porque como el poste es muy delgado. Entonces hay que tratar en Photoshop. Yo aprendí hace algún tiempo Photoshop, más o menos, y con eso le va haciendo una deformación para que se pueda ver sutilmente en el pequeño espacio que tiene el poste, ¿no? Entonces para eso también me ha tocado los bocetos, hacerles como unos tubitos y luego con la filmación del teléfono ir girando para ver si se puede ver el rato que uno camina, ¿no? Porque no todos los dibujos se les puede realizar. Tienen que ser algunos específicos y que funcionen. He hecho muchísimos de todos los que he hecho, de unos 40, 50, unos 10 han funcionado. En otros no se puede ver. Entonces eso es medio complicado. Luego lo paso a un boceto grande y eso, el dibujo del boceto grande lo calco al poste. Porque es difícil ver los dos lados de frente cómo estoy realizando el dibujo. Entonces me toca de ley hacer en una hoja plana ya cómo va a quedar la deformación para plasmarlo en el poste y dibujarlo. Maestro, ¿cuánto tiempo se demora en hacer este proceso? Bueno, lo que es el boceto y todo eso en Photoshop me demoro más o menos unos 3-4 días, siendo bueno, largas horas de trabajo. El boceto lo realizo en un día, 2 días, y luego una semana de trabajo para cada parte de pintura. Ahora, para que nos resulte, digamos, que se quede un poco de tiempo ahí la pintura, ¿qué tipo de material están utilizando? Estamos utilizando acrílico y le igual estamos algunos lacando y también estamos por obtener un líquido que venden ahora que es antigrafiti, que se le pone, y que así vayan a mancharle lo que sea, eso se pone agua y resbala cualquier mancha que hagan o cualquier grafiti que le pone encima, ¿no? Y es un poco protegerlo. A pesar de que los jóvenes de Cantón Mejía ya tienen la forma de ver las cosas, porque yo he trabajado con ellos ya mucho tiempo, dándoles incentivos y ayudándoles para que hagan sus murales con materiales cocidos con el municipio, que gracias a ellos nos han dado la posibilidad de poder conseguir materiales y aprobar la idea de que los jóvenes hagan arte, ¿no? Entonces ellos ya respetan, o sea, más o menos, cuando uno hace algún trabajo, ellos saben que puede ser de mi persona y por lo general no cuidan, me ayudan a cuidar las cosas, igual como yo les ayudo a ellos. Ahora, ¿cuál sería entonces, de todas formas, ese llamado para que la comunidad del Cantón Mejía, pues, cuiden este trabajo que usted está poniendo su corazón? Sí, ese es el llamado que haría Cantón Mejía, la ciudadanía, porque es un trabajo que estoy realizando, es una pintura muy elaborada, porque me estoy trabajando a nivel de como está trabajando un lienzo. O sea, son cuadros, no son casi trabajos así muy rápidos, ¿no? Trabajo con pinceles, como está trabajando en mi taller, ¿no? Muy minuciosamente, son cuadros verdaderamente plasmados en los postes. Entonces, la idea es que la gente tenga esa oportunidad de ver un poco de arte, de comunicarse con las obras. Ha gustado mucho, muchos que la gente pasa en los carros, por ahí les gusta la idea, a la gente de afuera, de aquí, ¿no? O sea, ha pegado este arte aquí más. Bueno, como usted nos dice, esto se vio en algún país, ahora se plasma en el Cantón Mejía. La gente gusta mucho, como usted nos acaba de mencionar, este tipo de arte, este tipo de gales. ¿Cuáles son los colores que usted le está dando más énfasis? Bueno, de todos los colores, porque son de diferentes temáticas, ¿no? Un poco estoy haciendo algo realista, un poco más realista, porque la gente un poco lo que es el arte que yo hago ya para exposiciones es diferente, ¿no? Mi arte, una exposición de estatua que yo hago, no cabería en un poste de esos, porque la gente de pronto no lo entendería y también me dificultaría un poco el formato que es del poste, ¿no? Pero estoy haciendo algo así relacionado, primeramente es una forma de educar a la gente, que vaya viendo los colores, las formas, los dibujos y luego inventándoles un poquito. En los murales, en las partes de atrás, hay unos estampados tipo papel tapiz que le estoy incluyendo ciertas cosas un poco abstractas para que se fusionen con lo realista, ¿no? Para que la gente un poco vaya también aprendiendo y vaya observando de que el arte tiene muchas diversidades, muchas expresiones. En cuanto a la técnica, ¿qué es lo que se utiliza? Yo utilizo el acrílico y agua, pintura al agua, es pintura al agua acrílica, con el trabajo hecho con pincel, ¿no? A pinceles y luego lo lacaremos para ver cómo poco se protege la pintura. Bueno, nosotros podemos ver con qué naturalidad usted ha pintado, pues, algunos animales de la selva. En cuanto al tamaño, ¿cuántos metros tiene? Tienen casi 3 metros y medio algunos, otros 3, y el ancho del poste, que creo que el ancho del poste tendrá unos 30, 40 centímetros. No puedo utilizar todo el poste, sino la mitad, porque no se podría ver. En algunos, de hecho, todo alrededor, porque funciona, pero tocaría bajarse en un carro para verlo, pero la idea era que los carros al pasar puedan percibir toda la pintura, no todo el dibujo, toda la obra. Entonces está casi trabajado, por lo general, para solo la mitad del poste. Es decir, como que vamos a ver un tigre, está como que baja del poste a la plataforma. Claro, sí. Pero claro, yo les doy la profundidad todo de acuerdo al dibujo, que es que como es, la idea es le dar una atmósfera como que están saliendo del poste, ¿no? Como que están saliendo de un vacío, de un fondo. Y he trabajado en una manera de que también las obras se les ve un poco tridimensionales, como que salen del poste, ¿no? Es el trabajo que lo voy a hacer con Photoshop. Entonces, al plasmarlo en el poste, da la sensación de que, supongamos, el caballo, el chayo, está la cabeza, el caballo saliendo casi del poste, igual el tigre, ¿no? Ahora, no sé cómo se llama esa forma, donde el tigre me puede ir siguiendo esa técnica de pronto. Claro, la técnica esta es de acrílico, es una especie es un realismo, ¿no? Es una obra realista que estoy plasmando para que sea lo más real posible, que la gente tenga esa impresión de que también la idea es que se fusione con los árboles que tiene atrás del parque, ¿no? Pues cuando uno está pasando a cierta distancia, es como que se funde con el parque, con los árboles que están también al fondo, ¿no? Entonces esto funciona muy bien con la técnica esta del realismo ahí en el parque. Igual sucede con otra que tengo, que es en la parte del oriente, que hay un monito, hay un papagayo, un loro, una serpiente, árboles, y todo también. Al estar lejos se ve y pues, se fusiona con los árboles que son del parque. Eso es muy interesante. ¿Cuántas obras tiene planificado plasmar? Bueno, están 6 obras. La idea es hacer unas 6 más en el parque, que faltan alrededor del parque, y luego iremos a las parroquias a hacer también algunas obras, no sé si 4 o 3 en cada parroquia del Cantón Mexicano. Ahora, usted nos había mencionado que este trabajo le demora algunos días para tratar de procesarlo en el Photoshop. Ahora, las obras que ya están en el parque, que el público las está disfrutando, cada una de ellas, ¿cuánto tiempo más o menos lleva el poderle plasmar ya en el poste? En el poste me lleva una semana. Hay una obra que me demoré un poco más de una semana, una semana y unos 3 días más. Pero por lo general en una semana estoy terminando cada obra. Hugo Proaño... El maestro Hugo Proaño, ¿a dónde quiere llegar con este trabajo que está realizando? Simplemente llegar a la población para que tengan una manera de ver las cosas diferentes en lo que estamos sucediendo en este tiempo, de manera del encierro que hemos tenido, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de obra, desde que ellos también un poco se concienticen por los diferentes temas y también vean la naturaleza como otra forma de expresión, otra forma de salvaguardar la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, estar encerrado creo que nos ha dado una gran lección esta pandemia y ver que los animales han regresado casi cerca de las casas de uno, ¿no? Hay muchos animales que antes no venían acá, especialmente a mi casa, vamos, ahora vienen colibríes, hay unas tórtolas. Entonces, esa es la idea, que la gente también tenga conciencia de los animales, ¿no? Que... ¿Ha recibido visitas de niños, de jóvenes, de adultos mientras usted realiza sus obras? Sí, pero casi no podemos decir, como que estamos en pandemia todavía, entonces la gente pasa por general en carro, ¿no? Y desde el carro nos gritan bien, todo así. Ha habido muchos comentarios en internet que he puesto en Instagram a nivel internacional, muchos artistas me han repostado, que les ha gustado mucho, porque me comunico con muchos artistas en Instagram. Igual en Facebook, WhatsApp, muchas personas que les ha gustado esto. Igual la gente está saliendo... Es un poco prohibido que salga la gente también, pero están saliendo los pocos que están saliendo, se dan una vuelta al parque y van viéndolos, observando las pinturas. ¿Para cuándo prevé usted ya concluir con el trabajo? No sé todavía, porque, o sea, ¿qué me llevaría para el parque todavía 6 semanas más? ¿Ya? Son 6 postes más, de ahí me tocaría 3 más en cada parroquia, que sería igual... 3 semanas más y todo, o sea, casi estoy acabando todo el año. Sí. Ahora, maestro, como usted dice, me voy a ir por 3 parroquias del Cantón Mejía. ¿Cuáles son estas? Voy a tratar de llegar. Son 7 parroquias. Ah, 7. Ya, ahora, ¿cuál será la temática que usted va a llevar a cada una de las parroquias? Igual quiero hacer algo haciendo referente a lo que es la pandemia, ¿no? Porque la idea es que la gente un poco acá en Machachi ha tomado mal y ligera esto del semáforo, ¿no? Entonces empieza a salir la calle con los niños y todo. Entonces la idea es un poco hacerles entender, por medio del arte, de que todavía no estamos libres de esta pandemia. Muchas escenas en cada parroquia, por lo menos 1 o 2, que representen esto de las mascarillas, de los guantes, todo eso, ¿no? Bueno, eso es lo que recorrerá y culminará usted durante todo el año, pues de alguna forma mostrando el arte comunitario. ¿Cómo lo define usted? Como un arte para todos, un arte para el pueblo, para el que el día a día, el que pase por ahí, pueda tener la facilidad y la experiencia de poder ver una obra de arte ahí al lado de él, en la calle, ¿no? Porque muy poca gente visita museos, galerías, al menos aquí en Metrópolis no existe casi. Entonces, entonces es una buena manera de que ellos, la gente de Cantón Mejía, empiece a valorar esto y aprender y hacer parte de lo que es el arte, y se integren, disfruten del arte gratuitamente, como sí, en todas partes, y pero aquí en la calle, ¿no? Y puedan ser accesibles a toda la gente. Los murales han tomado pues fuerza en el Cantón Mejía. De pronto se tiene previsto involucrar también a la juventud para que sea parte de esta construcción de obras. Sí, está planeado eso justamente, pero estamos esperando un poco que aquí en Machachi estamos todavía el contagio muy alto a nivel de toda la provincia, entonces estamos esperando un poco que esto un poco se normalice, pues para poder ya he hablado ya con algunos jóvenes que quieren también hacer los potes, les llamaron mucha atención a eso, algunos han venido que quieren hacer también, entonces estamos viendo las condiciones todavía para que ellos participen. La idea también es luego con ellos hacer varios festivales de murales de todas las parroquias, ¿no? Con temáticas interesantes, vamos a ver con ellos trabajamos, entonces está planeado hacer todo esto con los jóvenes del Cantón Mejía. ¿Significa que trabajarán a la par tanto el trabajo que usted viene realizando y a su vez la capacitación para que ellos también puedan hacer sus obras? La invitación entonces para que el público visite las redes sociales y cuando puedan, pues cuando ya pase la pandemia, puedan darse un paseo por el parque del Cantón Mejía y ver las obras que usted las ha denominado Arte en Pandemia. Sí, esa es la idea, que visite la gente. Ahora es un poco restringido por el problema este que tenemos, pero luego que estemos ya un poco normalizado la situación, puedan salir a disfrutar de las obras de arte. Porque es interesante, porque algunas obras como si tienen todo, a todos sus alrededores están pintados, entonces si uno pasa en carro no se le puede percibir todo. Aún así están, se puede percibir casi todo de pasada, pero otras es necesario bajarse a ver porque están otros elementos, otras formas pintadas alrededor de algunos postes. Queremos agradecer la participación del maestro Hugo Proaño, quien nos ha trasladado a través de esta historia a conocer más sobre el arte en pandemia que se encuentra en los postes de luz en el parque del Cantón Mejía. Cuando usted pase por ahí, déle una miradita a este trabajo que también tendrá una articulación con las diferentes parroquias del Cantón. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Laurita, y a la Casa de Cultura por siempre estar pendientes del arte y la cultura de todo el país. Y igualmente por invitarnos siempre a nosotros del Cantón Mejía para ser parte de lo que es la casa de todos, no la Casa de la Cultura. Un saludo al doctor Camilo Restrepo y a usted, Laurita, muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Rosa, una obra de Pablo Tatés, adaptada a teatro online, basada en la vida de Rosa Parks, la mujer que impulsó los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, símbolo de la lucha contra el racismo y la política de segregación. Teatro Online, viernes 3 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.go.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Dedicado a tu amor, a vuestros versos, nace el de un corazón donde se agitan contra reinos del mal, odios perversos. la bondad y la paz que en mi alma habita. Bien, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, la 100.9 en Cultura FM, 940M, en nuestra página web www.radiocc.com. Estamos con el cantante ecuatoriano Willy Tamayo. Willy ha tenido el gusto de acompañarnos para conversar sobre lo que es su nuevo tema, su participación internacional que les vamos a contar también en una serie que tiene que ver con lo de Netflix y por supuesto lo que es su último trabajo discográfico. Queremos ponerlo como contexto general, particular, que este tema que vamos a tratar en esta entrevista junto a Willy, que ya nos acompaña, tiene que ver precisamente con lo que estamos pasando, la cuarentena. Diferentes personas han hecho varias actividades en lo que es este tema del confinamiento, del encierro que todos estamos, pero aquí es donde mejores ideas surgen para realizarlas. Willy nos presenta entonces este tema muy interesante que se denomina Dedicado a Ti, un trabajo que él lo realizó, como decimos, en lo que ha sido esta etapa de confinamiento. Y sobre todo, Willy, vamos a arrancar por ahí. Buenos días, Willy, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días a toda la gente que está conectada en Cultura FM y a ti, Alex, qué placer conocerte, aunque sea por este medio virtual. Gracias por la invitación, estoy encantado de poder compartir junto a ustedes estas cositas nuevas que me han sucedido en estos últimos meses y que espero contar con el apoyo de ustedes. Perfecto. Decíamos, Willy, que usted nos planteó temas que tenían que ver con el género urbano al principio, cuando escuchábamos los primeros éxitos. Ahora, ¿por qué se trasladó este tema Dedicado a Ti con un género de balada, un género más romántico? Sí, yo cuando decidí lanzar mi carrera como solista fue justamente con temas de pop urbano, y de hecho me hicieron conocer El Juego Entre Tú y Yo y El Baila Conmigo. Son dos temas que les fue súper bien en cada uno en su año respectivo, porque El Juego Entre Tú y Yo lancé en el 2018 y Baila Conmigo lancé en el 2019. Bueno, en este 2020 yo tenía muchos planes para este primer semestre del año, que lastimosamente tuvieron que pausarse por lo que estamos viviendo ahora con esto de la pandemia, del coronavirus. Entonces, obligadamente, cuando nos tocó quedarnos en casa, encerrados, a cumplir cuarentena, ya ni siquiera es cuarentena, sino noventena, ya que estamos encerrados, yo empecé a tener mucha inspiración por muchas cosas. Yo sé que muchas personas recibieron la cuarentena de diferente modo. En mi caso, tuve días buenos y días malos. Hubo días en los que me cogió depresión, primera vez que paso por esto, y ha sido una cosa súper fuerte, pero también fueron días en los que cuando me levanté, pues me motivé y me hizo valorar muchas cosas. Entonces, el hecho de estar encerrado a mí me permitió rescatar cosas que antes uno ni se daba cuenta que eran súper valiosas. Este tema, por su letra y por su mensaje, no encajaba en otro género musical que no sea la balada. Así que fue justamente por eso que me decidí lanzar por este género. Perfecto, y eso es lo que estamos planteando en esta entrevista que decíamos, Willy, conociendo lo que es su trabajo con la canción Dedicado a Ti, este tema inédito. La dedicatoria realizada para sus fans, para su familia, sus seguidoras y para Dios, ¿por qué estos cuatro elementos principales en lo que es este tema, Willy? Bueno, Alex, te cuento que yo este primer semestre del 2020 para mí iba a ser muy diferente. Yo iba a regresar nuevamente como jurado, por ejemplo, al reality de Coavisa, en el que he sido parte. ¿Ya? Iba a tener una nueva temporada otra vez. Tenía como plan también lanzar mi nuevo sencillo, que era pop urbano, donde ya estaba todo armado, el set para el rodaje, la escenografía, los bailarines, todo. Y además iba a hacer mi primera gira ya como Willy Tamayo en Estados Unidos. Y bueno, pues todo esto se truncó. Nada se pudo hacer. Ecuavisa paró el rodaje del reality, mi video quedó en stand-by y la gira pues tuvo que ser postergada. Yo estaba súper triste. La verdad es que cuando tú planeas algo con mucha ilusión y que de repente se desvanezca, sí es fuerte. Sin embargo, cuando escribí el tema Dedicado a Ti y empezó a suceder lo que me está pasando últimamente, que la canción, bueno, ya más luego hablamos de eso, pero que entró a un proyecto cinematográfico que va a estar en una plataforma de streaming muy importante, etcétera, son como que cosas que yo no las veía venir y que me llegaron por la pandemia. Entonces, por eso esta canción va dedicada a Dios, porque me di cuenta que las cosas suceden por algo. Yo tenía otros planes. Estuve un poco molesto porque no se pudieron dar. Sin embargo, me recompensó con algo mucho mejor de lo que había pensado. Entonces, es por eso que ese mensaje va dedicado a Dios. Por supuesto, a mi familia, porque yo tengo a mi familia lejos, mi hermana, por ejemplo, vive en España, ella está en Madrid, justo para mí fue una cosa súper tenaz el saber que cuando estábamos en pleno foco de la pandemia, mi hermana estaba en el país de más contagios, en la ciudad incluso, entonces yo estaba súper mal, y por supuesto, cuando yo escribí la balada, estaba súper nervioso de lanzarla, porque mis temas, el fuego entre tú y yo y el baila conmigo, yo creo que entraron muy fácil al mercado y se pegaron más rápido a la gente, por lo que tienen esta tendencia del pop urbano, que está de moda y que todo el mundo escucha, y entonces se hicieron éxitos rápidos. En cambio, una balada siempre es un poquito más difícil. Claro, y eso es digno de felicitar, Willy, creo que es el concepto que manejan nuestros oyentes y los oyentes en general de todas las radios de la capital y del país. Ese sentimiento particular que todos tenemos ahora desde el confinamiento, realizando nuestros trabajos, siempre con una preocupación, pero con esa confianza para quienes son religiosos, por supuesto, y para quienes no, con el mismo respeto, pero quienes somos creyentes con esa confianza en Dios y de que todo pueda pasar de la manera más rápida. Y acá con el arte, por supuesto, que se continúa dando desde diferentes espacios, con la danza, con la música, con el ballet, con lo que es el cine, y ustedes como artistas que entregan ese todo de sí con cada uno de sus trabajos, ¿no? Hablemos de quienes están dentro de la producción, ¿no? Realizado por Grave Estudios, por el ingeniero de sonido Nacho Freire, y además con la participación de Mía Terán dentro de este tema. Sí, yo cuando hice Dedicado a Ti, obviamente estaba grabado amateur, caseramente, porque lo hice en mi home studio de la casa, pero cuando pasó el filtro para estar en la película, etcétera, que luego les cuento, ya tenía que mandarlo de una manera más profesional. Entonces ahí sí me tocó recurrir a un estudio de grabación y claro, todavía como esto yo grabé más o menos en los meses de abril, mayo, donde estábamos todavía con el punto súper fuerte de lo de la pandemia, teníamos miedo de salir y todo, pero me tocó arriesgarme porque obviamente con todos los cuidados para poder hacer esta grabación. Entonces yo tengo una relación súper buena con Nacho Freire, que es el dueño de Grava Estudios, porque él además fue mi profesor en la universidad. Yo estudié ingeniería en sonido y acústica y él era mi profesor. Entonces, desde ahí yo le conozco hace muchos años y él, pues, saca unas producciones increíbles. Es más, ha estado hasta nominado sus producciones muchas veces en los Latin Grammys. Entonces, él es a ojo cerrado, garantía. Así que le pedí a él que me ayude, que yo ya tenía la maqueta lista, pero que por favor me ayude a mejorarle estéticamente las cositas que pueden ser más profesionales, ¿no? Entonces, él se encargó de conseguirme también el equipo de arreglos musicales, donde está César Galarza, que es de PL70, Mía Terán, que puso los coros. Entonces, son artistas que yo también les quiero y les admiro un montón. Mía es una cantante extraordinaria. César, pues, yo siempre he sido fan de PL70. Entonces, que estén en esta producción, para mí, vale mucho, enriquece mucho el tema. Son artistas de primer nivel, como destaca nuestro invitado. Queremos recordarles, amigos, a quienes nos están escuchando en nuestras dos frecuencias de 100.9 en Cultura FM, 940M y acá, acompañándonos en el Facebook, en el Zoom de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos junto a Willy Tamayo. Willy, nunca podemos dejar de mencionar siempre a Paulina, ¿no? Usted lo hemos tenido en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el gran escenario de nuestro Teatro Nacional, siempre junto a su madre y también, ¿por qué no decirlo? Willy, tenemos ya que esperar todos que pase el confinamiento para tenerlo a Willy en los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre ese afecto suyo por el público y por entregarnos lo mejor siempre con la música, tanto usted como igual con su madre Paulina. Bueno, mi mami, yo creo que, o sea, por poco, y tiene que ya mismo pedir la oficina al Camilito Restrepo por ahí, porque todo el tiempo está siempre en los escenarios de la Casa de la Cultura, ya sea en el Teatro Nacional o en el Ágora, etcétera. En mi caso, yo, por ejemplo, también soy muy amigo de la casa, porque yo estoy atrás de las producciones de mi mami. Entonces, a veces, por ejemplo, los eventos que hemos presentado en la Casa de la Cultura han sido organizados por mí, con Cari, que es mi manager, con Karina Córdoba. Entonces, yo soy quien hace los trámites de ir a la dirección de teatros, de mandar el papeleo, bueno, todo lo que ustedes ya deben conocer, ¿no? Así que soy súper amigo de la casa y me encanta la Casa de la Cultura porque se respira por todos los lados arte. He visitado también la radio físicamente cuando me entrevistaba, por ejemplo, la Laurita. Entonces, yo les tengo un cariño muy, muy, muy grande, la verdad, Alex. Así que otra vez te agradezco por tenerme aquí porque me siento muy cómodo con ustedes. Por supuesto. Y no se acaba todavía esta entrevista, amigos, porque queremos contarles una parte extra de lo que tiene que ver este tema dedicado a ti de nuestro invitado Willy Tamayo. Porque este tema se va para Netflix a través de lo que será la serie, la película, será la banda sonora de la película El Político. Esto está en etapa de producción. de lo que será este tema, pero por supuesto, Willy, usted le va a poner el toque musical a lo que es esta serie, en la tan conocida ahora y mucho más en este tiempo de confinamiento con todos los que manejan lo de Netflix. Sí, que yo no me imaginé que iba a suceder, al menos tan pronto y con esta canción tan personal que yo hice. Pero tengo que agradecer un montón a Osvaldo Buitrón y a Álvaro, que son los directores de Colombia, que me dieron la oportunidad de poder estar en esta producción. Yo conseguí un papel pequeño para esta película, así que va a ser mi primera vez que me van a ver actuando. A ver, yo me he estado preparando actualmente desde hace 6 meses atrás. Estoy enamorado de la actuación. Encontré en la actuación una pasión más en mi vida. Obviamente, la producción de la película El Político me preparó y me sigue preparando a través de Zoom actualmente para poder seguir adelante con mi personaje. Lastimosamente, yo estaría actualmente en rodaje ya, si es que no habría pasado de la pandemia, porque iban a ser en junio, empezaba el rodaje de la película en Bogotá. Sin embargo, estamos ahora todos haciéndolo por Zoom, avanzando con lo que más se pueda, ya sea en la parte marquetera, en la etapa de promoción, pero la banda sonora era algo muy importante. Y el director me dijo, oye Willy, como en esta película, si bien es cierto, es colombiana, también va a haber una interacción contigo y con actores ecuatorianos también. Me gustaría que también juntemos algo de música del Ecuador, no solamente de Colombia. Entonces, aproveché que me dio esa apertura y le dije, mira, yo tengo el demo de una canción, quiero que escuches. Ok, mándame, no te prometo nada porque eso no lo decido yo, decide la disquera, los derechos de autor, etcétera, pero yo le envié cuando recién hice la canción, como por marzo más o menos, pero no pasó nada, no me decían nada, ¿no? Entonces yo seguí adelante y dije, voy a lanzar la canción con o sin película, no importa, e hice toda la producción de Dedicado a Ti y decidí estrenarla el viernes 12 de junio. Ahí sí, pues, no sé si es que esto fue cuestión de alineación de planetas, si es que fue bendición de arriba, no sé, pero justo el mismo viernes 12 de junio que yo había programado el lanzamiento de mi canción, fue cuando nos llaman a decir que mi canción fue aprobada para el soundtrack de la película. Entonces yo casi me voy para atrás, como cuando ahorita, cuando me llegó la respuesta a la noticia, estaba muy contento, y la verdad es que no hay mejor augurio para esta canción que esté dentro de una plataforma tan grande como es Netflix, porque la van a escuchar muchas personas. Para mí es un paso muy importante en mi carrera. Claro, y eso es un orgullo ecuatoriano, eso es la parte con la que nosotros queríamos cerrar esta entrevista, precisamente contándole al público, no solo este tema particular que Willy nos presenta, Dedicado a Ti, que nació en el confinamiento, que nació como una inspiración estando en casa, sino que, como destaca nuestro invitado, como una alineación de planetas, como una conjunción de lo que es siempre esas mejores bendiciones y deseos, se da este trabajo y que ahora se lo va a presentar también, va a ser parte de la banda sonora de Netflix, de esta serie de Netflix, donde además Willy va a actuar. Willy, queremos en el cierre de esta entrevista que usted le deje un mensaje a nuestro público y principalmente a los gestores culturales, a quienes nos dirigimos nosotros diariamente en nuestras frecuencias, como decíamos, a los que hacen cine, a los que hacen teatro, danza, música, para que todos en esta etapa de confinamiento sepamos asimilar un poco mejor esta etapa y esperar que pronto termine todo. Siempre nosotros le pedimos ese mensaje a nuestros invitados y, por supuesto, para eso le damos la palabra. Bueno, primero agradecerte, Alex, por la entrevista, por el espacio. Ha sido muy, muy chévere este momento que hemos tenido y agradecer a la gente que hace la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM, por haberme invitado. Pues el mensaje que les puedo decir es, ahora más que nunca he palpado que lo más parecido a la magia es el arte, en todas sus ramas, ya sea en la pintura, en el cine, en la danza, en la música. La verdad es que en mi caso la música me ha hecho más llevadera esta cuarentena, y lo que les puedo decir pues a la gente que tal vez quiere incursionar, por ejemplo, en esto, decirles que si es que ya tienen el talento, que lo sepan pulir, que siempre un respaldo académico es muy importante porque te permite saltar un peldaño más y poder defenderte no solamente en lo empírico, sino también en lo académico profesional. Así que ese sería mi mensaje, y pues a ustedes una vez más muchas gracias por la apertura y la ventana que dan a los artistas nacionales, que en realidad es como que el combo perfecto a los medios de comunicación y el artista. Perfecto, Willy. Y si le molestamos a Capela que nos deje con un poco de lo que es este tema, ¿no?, que le vamos a poner al público aquí, por supuesto. Pero qué mejor que directamente desde la voz de nuestro invitado, Willy Tamayo, desde casa, como estamos todos ahora trabajando y haciendo nuestras labores diarias. Este tema, Willy, entonces, para nuestros oyentes y para nuestros seguidores acá en el Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro, les canto un poquito a capela del coro de Dedicado a Ti, sin antes recordarles que Dedicado a Ti está ya disponible en todas las plataformas digitales para que lo escuchen en Spotify, en iTunes, y también para que la pidan en la radio, claro, para que la programen, y esto va así. quien pueda confundir este sentir, cayendo en el vacío del rencor, nunca sabrá que vivir es vivir cuando la vida vives con amor. Perfecto. Un fuerte aplauso le brindamos todos a nuestro invitado de esta mañana, Willy Tamayo, acá a través de nuestras dos frecuencias. Willy, que pase muy bien. Igualmente, Alex, piense mucho, un abrazo grande. Pase bien, nos despedimos. Cayendo en el vacío del rencor, nunca sabrá que vivir es vivir cuando la vida vives con amor. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día lunes a las 7:30 de la mañana con más información cultural. No se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además digite la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Ahí usted tiene a disposición las exposiciones de algunos maestros que han puesto a consideración del público sus obras. Momento para despedirnos, espero que tengan un excelente fin de semana y no se olvide pasar en compañía de la mejor música del Ecuador y del mundo, aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Muchas gracias. Y es así, amigos, que hemos llegado de esta forma al cierre de este espacio informativo correspondiente al viernes 3 de julio. Gracias por habernos acompañado y les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias, 100.9 Cultura FM 940M y a través de todas nuestras redes sociales en Radio CCE y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Somos el informativo Zona Cultura y les esperamos este día lunes con más información. Excelente fin de semana para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.